Desde ayer que terminaste este programa hasta hoy no es así. No hay que informarte así. Marito de Palermo no debe informarte. Vos sabés esto, vos ya sabés que la presidenta dijo un discurso, vos sabés más o menos qué pasó, vos tenés alguna idea. Nuestra tarea a las 12:30 es mejorarte o redondearte. ¿Qué quiere decir esto? Este tema de Lennon citó la presidenta. Vamos. Two, one, two, three, vamos a reconocer o a señalar, como vos también ya sabés, que no era eso lo que coreaban los jóvenes que estaban ahí cerca de la presidenta. No era, no cantaban en inglés, no coreaban estas cosas. Y sin embargo estaba el espíritu de Lennon y seguramente hubo una intención ahí. Y en alguna otra cita que hizo en inglés la presidenta, que la que sí me acuerdo, voy a hacer mención en un ratito. En cualquier caso, en mi percepción, lo más rotundo del acto de ayer fue precisamente el acto mismo, es decir, el nivel de la convocatoria, el nivel de las asistencias. El gobierno, que no es para nada afecto a estas cosas, invitó a importantes referentes de la oposición, a todos en realidad, fueron unos cuantos, se ocuparon con mucho celo de conseguir que fueran, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, le puso una combi a los colegas diputados y demás para que llegaran con holgura y facilidad a la Plaza de Mayo un día que la ciudad era totalmente un horno, la combi te permite entrar, no hacer cola, o sea, en fin, hubo una gran gestualidad. También se demostró, si mirás el protocolo, como las sillitas en esas cosas están adjudicadas, si Hugo Moyano quedó en la primera fila es porque alguien decidió que Hugo Moyano quedara en la primera fila, y si se lo vio por la televisión, también alguien lo detectó, lo marcó. Entonces, todas estas presencias significan un clima. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se arregló el conflicto de la presidenta con Moyano? No. ¿Indultaron a Jorge Brito de todos los reproches que le están haciendo? Jamás. ¿Hay ya pleno acuerdo con la oposición y una agenda compartida en el Congreso? Ni modo. Lo que sí hay es la gestualidad de una base de acuerdo en esta materia, que inclusive se expresó en las declaraciones de la mayoría de los representantes opositores al salir. El gobierno lo que propuso entonces es una medida apoyada, es un gesto o una tendencia o un rumbo o una táctica apoyada por el espectro político en general, que terminará o que digamos que tendrá otra escenificación en las Naciones Unidas, donde la presidenta ya anunció y ya se está disponiendo, va a ir acompañada también por legisladores de bloques opositores. O sea, es decir, va a ir el arco político argentino y no el oficialismo solito. Y seguramente va a haber algunas otras movidas en el Congreso. La presidenta citó para hoy a Julián Domínguez, a quien ya mencioné precisamente, para conversar. Seguramente va a haber conversaciones, resoluciones en las Cámaras de Diputados y senadores. Argentina unificada, planteo de paz de la Argentina, ningún anuncio de medidas fuertes, retorsivas, presiones y demás que andan dando vuelta por ahí. En definitiva, Argentina elige camino de paz, diferenciación de la dictadura, acudir a los foros internacionales. Como nunca la Argentina tiene el apoyo de los países de la región, no lo tuvo, vale la pena decirlo. Se sabe, pero hay que recordarlo, jamás, no tuvo jamás en la guerra de Malvinas. Nos apoyaron algunos y muchos otros no nos apoyaron. El caso de Chile es conspicuo, pero hay otros casos más grises que también lo son. En realidad recordamos tan fervorosamente, por ejemplo, el apoyo de los peruanos, porque en otros lugares no nos acompañaron. Digamos, y tal vez no hacía mal, tal vez no hacía mal y tal vez respondía, y por otra parte respondía a la concepción geopolítica de toda la dictadura, que también también colisionaban entre sí, aparte de cooperar en otras cuestiones. En definitiva, me parece, el planteo de la presidenta en términos redondos es el correcto, la táctica es la lógica. La Constitución Argentina en 1924 obliga a los argentinos a buscar la reivindicación territorial de las Islas Malvinas. Habla el pueblo argentino, pero obvio que el pueblo se expresa a través de sus gobiernos y a través de la acción estatal. Los planteos institucionales son correctos. El informe Rattenbach se desclasifica. Esto ya se había ordenado. La presidenta saca un decreto y dice, vamos a mirar con cuidado si hay algo que no se debe desclasificar. He escuchado voces diciendo, van a va a salir la mitad, no va a salir ni medio la mitad, va a salir, no quiero decir que va a salir el medio de la mitad, la cuarta parte, no, va a salir todo. Lo que la presidenta sencillamente anticipó es que hay una lógica, que es que si aparece alguna cuestión, ¿qué cuestión de defensa nacional va a aparecer después de 30 años que le importe a alguien? Ninguna. Pero hay un recaudo, que es un recaudo lógico en materia de clasificación de bienes, que la presidenta lo puso porque ella misma es una parlamentaria muy rigurosa y es muy, está muy atenta a esto, porque Carlos Zanini, el secretario legal y técnico, también lo es, y esa medida es correcta. Me parece, creo, que también debe señalarse como parte de un, digo, me parece que la una política decidida, racional y consistente y constante en pro de la recuperación de Malvinas es algo muy bueno, y a la vez es algo, a ver si se entiende lo que quiero decir, no digo que es sencillo, no es sencillo implementar, no es sencillo articular, pero tiene una cierta lógica que se comprende fácilmente. Toda la complejidad de lo que significa Malvinas, la herencia de Malvinas, lo que fue la guerra, lo que fue la convivencia de soldados profesionales y conscriptos y demás, son temas de enorme complejidad. También lo es de enorme complejidad, insisto en esto, en mi parecer, el nivel de consenso civil que tuvo el desembarco en las islas, que para mí tuvo mucho. Entonces, todo esto son cuestiones más complejas que no hacen a la acción del Estado, pero sí una discusión que debe tenerse. En ese sentido, me da la impresión, los golpes que recibió el diputado José María de Villavancalari, al que uno conoce, como conoce a casi tantos legisladores, y le hace llegar por esta vía, porque no, tampoco da para más, pero digo por esta vía un saludo, en fin, y la solidaridad, por un grupo determinado de veteranos, del cual había uno que francamente sabía boxear, digo yo, porque el tipo se paraba, pisaba, saltaba sobre su pierna y pegaba, un tipo que sabe pegar, revela, me parece que ayudan a iluminar, es una anécdota, pero es una anécdota que ayuda a iluminar que el conjunto de los grupos de excombatientes no es para nada homogéneo, que hay gente muy diferente ahí, que hay historias muy diferentes ahí, y que inclusive hay en tribunales ventilándose estas historias, porque hay denuncias de ex conscriptos respecto de ex oficiales de tropa por violaciones de derechos humanos en Malvinas, y esto no es ningún chiste. Se están discutiendo si lo son, si no lo son, si son delitos de lesa humanidad o no, si no lo fueran estarían todos prescriptos, pero este aquí, y pensemos, fueron delitos cometidos por las Fuerzas Armadas contra argentinos en lo que nosotros consideramos territorio argentino durante la dictadura. ¿Por qué no iban a hacerlo? Se está discutiendo, se tiene que decidir en tribunales, pero dice también que no todos son lo mismo y no todos son homogéneos. Esta cuestión va a seguir, y también sigue siendo interesante en el discurso del presidente el planteo de mirar 1833, o sea, decir, tal vez el gran hecho determinante no es el desembarco que todos estamos criticando, sino la invasión, que es la que marca, de la que tiene la gran marca colonial. Termino apenas con una digresión que vos me vas a saber perdonar, apenas para jugar otra mención. Hizo la presidenta una canción, y a ella se refirió en inglés. Ella dijo en un momento que la idea del desembarco, la idea originaria, era una idea sencilla, tomar las islas y después, como los ingleses no iban a atacar, o sea, no incluía la guerra, bueno, negociar a partir del hecho consumado, no, digamos, un hecho consumado que no habría violencia, pero sí, digamos, un golpe de mano que cambiaba la situación. Y entonces ella dijo, lo que querían hacer es toco y me voy, y dijo, tachangau, sin querer para nada. Corregir a la presidenta, me gustaría decir que la expresión toco y me voy, por lo menos en la Argentina, tiene otro sentido que tachangau, y viene justamente de una tradición muy grata que, digamos, que en la familia Kirchner es importante, que viene de un jugador de Racing. Había un jugador de Racing, el Racing del 66, que se llamaba Luis Pentrelli, que había jugado en Europa, y que venía muy dinámico para lo que era el fútbol de ese tiempo. No era un gran jugador, pero un jugador con gran dinámica. Ahora cualquiera la tiene, pero en ese momento no tanto. Entonces él decía que su juego consistía en toco y me voy. O sea, él entregaba la pelota y se desmarcaba, cosa que en el año 66 no pasaba tanto. Los jugadores eran mucho más, ahora todos lo hacen. En esa época los jugadores eran más estáticos. Entonces el toco y me voy no era touch and go, es me voy a esperar, me voy a la pared, me voy a abrir un claro. No quiero, desde luego, el touch and go de la presidenta tenía otra finalidad, que era comprenderse, pero me gusta acordarme de Pentrelli, porque era un buen jugador y porque el equipo de Racing 76, del cual no fue hincha, como vos sabrás, era un equipazo. Y ya que estamos, y ya que empezamos con una canción, y para hacer también mantener esta tensión, digamos, entre lo patriótico y el diálogo con los demás, vamos a terminar con un toquecito de Toco y Me Voy por la Bersuit. Vamos. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Bueno. Y ya que ya con la Bersuit hicimos un... ¿Qué hicimos? Yo qué sé qué hicimos. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Qué gusto tenerte bueno, acá. Bueno, muchas gracias. Nuevamente. Qué linda voz tiene esta mujer. Bueno, gracias. ¿No? Diremos ya. Gracias. Qué linda voz tiene esta mujer. Son esas voces quebradas, en realidad. Son voces Adriana Varelescas. ¿No? Tanguera. Qué linda voz tiene. Gracias. Bueno, mejor aún, qué linda voz tiene. Así después, en otro momento no vas a explicar más es como esto de quebradas, tangueras. ¿Qué quiere claro, decir? Claro, sí, unas voces así... No muy limpias, ajá, sino con alguna suciedad en el fondo, ¿no? Como... Pero esa suciedad tiene un encanto, ¿no? Sí, nos gusta. A algunos nos gusta, otros no, a otros disgusta, pero a algunos nos gusta, nos cae bien esa noche. Recordando que la consigna para los temas musicales de hoy son los niños ricos que tienen tristeza, o sea, los bacanes, los farreros, los nocheros, a los que no le va bien, que están cuesta abajo, que están decadentes, que algún amor los dejó o que no son tan piolas como ellos creen, como Milonguita, como Pero Yo Sé, como El Niño Bien, todos esos personajes que se la creen mucho, pero que ya están pagando los costos, ¿no? O que ya están pagando los costos, o que no, o que son, o que digamos, se venden por lo que creen que valen y valen menos, o todo eso. Temas musicales con esa idea es lo que te pedimos que nos propongas y los iremos pasando. Entre podés llamarnos para eso o para decirnos muchas cosas más, esperamos que favorables, y comunicarte con nosotros a todas las líneas que te va a dar, que te va a tirar Gabriela Borrelli en este momento. Exacto, se pueden comunicar a nuestra línea nacional, federal y popular, así le decimos, porque se pueden llamar desde cualquier lugar del país al costo de una llamada local al 0810-222-0870 y dejarnos su mensaje también al 4999-8700. Si tienen Facebook, ahí buscan Gente de a Pie, hay unos hombrecitos caminando en el dibujo, somos nosotros, porque hay un apócrifo, consultan, ¿es este el oficial? Sí, bueno, decimos que es el oficial, si nos creen, se quedan, si no, van con el apócrifo. Gente de a Pie, en Facebook. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Salta. En Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Catagal Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 44 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Federal vive 10, 11 y 12 de febrero el Festival Nacional del Chamamé. Invita Grupo Mota para Cabaña Avícola Feller y Caliza. 54 años de trayectoria. Fin espacio publicitario. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a Pie, por la radio pública. Sergio Viñeschi, buenas tardes, y tu columna, por favor. Buenas tardes, Mario. Siguiendo con el tema Malvinas, hay tres temas que me interesaría resaltar hoy. Uno es Gibraltar, el peñón de Gibraltar, que es el conflicto que tiene Inglaterra con España. El tema de la autodeterminación de los pueblos, que está siendo usado de una manera bastante, digamos, contraria a lo que tradicionalmente fue. Y el tema de cómo se construye un derecho, o qué es un derecho. Actualmente en Gibraltar, a 29.000 habitantes, es considerado un territorio de ultramar británico, es miembro con excepciones de la Comunidad Económica Europea, pero en las últimas calificaciones de las Naciones Unidas está entre los 5 países con mejor nivel de vida del mundo. Parece que pasaron cerca de 10 años sin que haya un delito. ¿Cuántos son? Son 29.000 y encima ganan muy bien. Claro, pero son un country, digamos. Son un country. Son un country, country grande, digamos. Que sea. Tienen un gobernador que es elegido por la reina, hablando de autodeterminación de los pueblos. Tienen un parlamento con tres partidos, el socialdemócrata, el conservador y el laborista. Los tres partidos, con esas diferencias ideológicas, coinciden en que no deben ser jurisdicción española, ni siquiera autodeterminarse por completo, deben ser una colonia británica. Y cada vez que se les consultó, por ejemplo, hubo un referéndum en 1967, el 99% votó seguir siendo colonia británica, salvo 122 tipos, que no sé qué pasó, Y en la última encuesta, el 99% sigue opinando lo mismo. Entonces es lógico que Gran Bretaña quiera que haya una autodeterminación de los habitantes de Gibraltar. Ahora, España, que ha perdido la posesión por la fuerza en 1704, sigue bregando hasta el día de hoy por recuperar ese peñón. José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, declaró el 24 de enero de 2012 por Antena 3. Congratulations, Gibraltar español. Este señor, que se llama Charles Tano, que es muy amigo mío, era el representante conservador del sur de Londres y de Gibraltar. Él representaba los intereses gibraltareños. Cada vez que íbamos a una visita y él decía que él era representante de Gibraltar, yo tenía que hacer una advertencia y, por tanto, digo, ahora que soy ministro de Exteriores, no se me olvidó la reclamación sobre Gibraltar. La política sobre Gibraltar la vamos a cambiar. Ayer estuve con William Hague y le dije, esta broma se ha terminado. Porque hasta el año 2002... había un foro que se llamaba un foro tripartito, en que se sentaba el Reino Unido, se sentaba España y se sentaba Gibraltar. Y los gibraltareños se empeñaban en hablar de soberanía, de jurisdicción, de las cosas que corresponde hablar a los mayores. Yo lo que le dije al ministro de Exteriores, de jurisdicción y soberanía hablan España y el Reino Unido. Y si vamos a hablar de cooperación, que a mí me parece bien, porque eso favorece a los dos lados de la nuestra, es a España, el Reino Unido, la Junta de Andalucía y Gibraltar. Eso es la simetría. Y de eso vamos a hablar cuando vayamos avanzando en materia de soberanía. No vamos a estar hablando permanentemente de cooperación si no avanzamos en el tema fundamental de la soberanía. Ese es el cambio fundamental que vamos a hacer en la política. Bueno, muy clara la postura, porque justamente el argumento que también se usa con Malvinas es que tienen que decidir los kelpers. Y acá viene este tema de la autodeterminación de los pueblos. Durante el siglo XX, y en gran medida durante la década del 60, se utilizó el concepto de autodeterminación de los pueblos justamente frente a los imperios, que habían ocupado, por ejemplo, poblaciones enteras de África, y los pueblos originarios de esos países estaban siendo sometidos a un imperio extranjero. Ahora, el caso de Gibraltar y Malvinas es distinto, porque ahí no se puede hablar de pueblos originarios. En Malvinas, más allá de que ayer nombraron al gaucho Rivero y que posiblemente habría algunos habitantes del Río de la Plata, antiguamente no había poblaciones en Malvinas. Y en Gibraltar pasaba algo similar. En 1704, en el marco de una guerra interna en España por una sucesión de dos familias, Inglaterra decide intervenir en favor de una de esas dos. Y en la guerra se queda con Gibraltar y se queda con otros puertos, de paso, y obliga a que todos los habitantes de Gibraltar o juren lealtad a la corona británica o se vayan. Y de hecho se genera un éxodo enorme de la población de ahí, que se llevó todo, se llevó los sellos, los archivos, los registros de nacimiento, todos se llevaron. Inglaterra fundó de la nada una nueva población. En 1713 se firma el Tratado de Utrecht, en el cual Felipe V logra que Inglaterra le reconozca en el reinado, y entonces Felipe V le reconoce la posesión de Gibraltar. Ahora, no es que pasaron 200 años. Al año siguiente ya España estaba peleando para recuperar Gibraltar, y por supuesto, todas las guerras que hizo la perdió. Pero nunca dejó de pelear por eso. Y ya a fines del siglo XIX, cuando se hace el canal de Suez, Gibraltar toma una importancia enorme, porque ya desde tiempos muy antiguos, era, por ejemplo, en la Ilíada de la Odisea, figura como una de las columnas de Hércules, en donde el mundo se acababa. Lo que se acababa era el mundo mediterráneo y se abría el Atlántico. Pero es tan estratégica esa ubicación, para que la gente sepa, no hay agricultura, no hay posibilidad de ningún tipo de producción primaria. Lo que hay es negocios financieros, turismo y cobro de impuestos por el paso de todos los que pasan por allí. Y por eso ese nivel de vida para 29.000 personas, que en realidad son un enclave. Y esta es la diferencia entre autodeterminación de un pueblo y un pueblo que ha sido puesto allí, que es una política que, por ejemplo, se sigue en algunos territorios ocupados en otros lugares del mundo. Y se genera un derecho de hecho, un derecho de facto, con poblaciones que se han instalado. Lo mismo podríamos decir de los kelpers. ¿Cuánto derecho o cuánto se puede discutir sobre el derecho de los habitantes actuales de Malvinas a autodeterminarse si no son otra cosa que una extensión del Imperio Británico? Sin embargo, están ahí. Eso le da una complejidad adicional. Y acá viene el tercer punto que quería hablar, que es el tema de los derechos. Uno tiende a ver la cuestión de los derechos como una esencia, como algo que se tiene desde siempre. Y acá se puede hablar claramente de un derecho como algo que se construye, como que se va construyendo. Y una de las formas en las que Inglaterra ha construido sus derechos es por la fuerza. Pero hay otras formas de construir derechos y también de construir fuerza, que es justamente el terreno de la política. Si la Argentina no ha estado durante muchísimo tiempo interesado en Malvinas, porque ha habido largos periodos de tiempo en la que no hubo intervención diplomática alguna, si se cometió el desastre de la guerra de Malvinas, si durante el gobierno de Menem se regaló ositos Winnie Pooh para convencer a los isleños de que estén con la Argentina. El canciller que escuchaba me decía, esa es la parte de la cooperación. Esa no es la parte de la soberanía, pero es la parte de la cooperación. Pero digamos que sí. La dictadura es una cosa, el menemismo fue votado por el pueblo argentino y regalado osito a Winnie Pooh. Por tanto, no es que siempre hubo una política muy correcta de parte de Argentina para recuperar las islas. Sin embargo, en este momento, en que Inglaterra tampoco ya es lo que era, el otro día escuchábamos que Brasil está como potencia económica por encima de Inglaterra hoy en día. Y en la medida en que se va armando un consenso en las Naciones Unidas y sobre todo en América con respecto a que las Malvinas deben ser argentinas, ahí está la construcción de una fuerza, la construcción de un derecho que se va a ir imponiendo y va a ir haciendo que Inglaterra empiece a evaluar si le conviene mantenerse en Malvinas y alejarse en muchos sentidos de la diplomacia internacional con América o no. O sea, el camino de la fuerza militar creo que no lo defiende nadie, ni siquiera excombatientes o militares. Ahora, esta fuerza, esta vía que se está construyendo ahora, también está construyendo un derecho. Y creo, nunca lo vi tan cerca como en los encuentros del año pasado, en el que el foro de toda América se imponía y, por ejemplo, Uruguay le ponía complicaciones a los barcos ingleses para ir a Malvinas. Creo que nunca vi tan cerca que el camino es el correcto, el camino es el que uno no solamente ve correcto porque moralmente lo aprueba, sino porque ve que tiene la fuerza como para poder imponerse. Gibraltar es un ejemplo paralelo al de Malvinas, y sin embargo ellos no hicieron una guerra de ocupación, que es el argumento con el cual a nosotros nos descalifican. Hay una política que ha quedado como rezagada, y que el argumento de autodeterminación de los pueblos, creo que más allá de todo lo que se pueda decir, se cae por sí solo. Sergio Viñaki. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Me acuerdo, cada cosa se acuerda uno. Yo me acuerdo que tenía un profesor de algún idioma, ni siquiera me acuerdo cuál, que decía que si en idioma castellano no estás convencido de cómo está acentuada una palabra, juega al grave. No, juega al grave porque es lo más común, que en francés juega al agudo, y en italiano, ¿qué se jugaba? Dios, son al truco. Al truco. Al cazzo, como decía el capitán, no me acuerdo. ¿Algún mensajito, por favor, Gabriel, al Facebook? Exactamente, dice: buenos días a todos los caminantes del éter. Me tengo que ir del Facebook, dice Fermut, pero mis orejitas se quedan atentas a la radio. Hola, buenas tardes, Fermut, dice: querido Mario, equipo y amigos del muro, difícil horario para mí, pero disfrutando de su gratísima compañía. Besos para todos, Fer. Martín Rodríguez, bienvenido al barco. Que esperemos que no, que no naufrague como el paquebote, el crucero ese del amor. ¿Qué le habrá pasado a este muchacho? En fin, Martín Rodríguez, bienvenido a casa, ¿cómo estás? Bien, bien, recuperándome de las vacaciones, de las fiestas, así que retomando acá después de un tiempo, ¿no? Pero contento. Se te ve muy bien, se te ve un poco más delgado, bronceado. ¿Qué hiciste? Fui a la playa, estuve los primeros tres días escondido en los médanos para que la imagen adquiera así algún tono humano, y después sí bajé y estuve compartiendo con el resto el mar y la arena, y la pasé lindo. Cuando te vas ahí, mirás, lees los diarios o te borrás con poco, mucho... Poco. Sí, no, leo y leo, qué sé yo, un libro de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer, pero paso lejos ni del ciber, ni de los puestos de diario, no compro diario. Una semana me fui. No, está bien. En la Argentina kirchnerista no pasa nada, una semana. En ningún lugar del mundo, en Grecia tampoco. No, ni en Grecia, ni en Italia, ni en ningún lado pasa. ¿Qué te perdiste? Por eso, se hundiera un crucero, se amotinará el presidente de un banco central. Enero es un mes tranquilo. Claro, no, como por otro lado, ¿qué te perdiste? El hundimiento es el falso positivo. Se puede vivir sin eso. Contanos, Gabriela, ¿cuál es el equipo con el que contamos? Exactamente, gente de a pie, la coordinación de aire. Esta semana Enrique Benelli, y siempre está allí en la coordinación Néstor Pichi Borro, la producción María Suárez Araujo y Esbenca Sandoval, Nora Veira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Carolina Francisco, Martín Rodríguez, Luis Alberto Quevedo, y los viernes viene Beto Solas con las guitarras de Hernán Fredes y Gerardo Villar, y en la operación técnica está allí Hernán Acosta. Mañana hoy está Martín Rodríguez, ya escuchamos la columna de Sergio Viñeschi, ya escucharemos la de Martín Rodríguez, todo el 2012 por delante. Todo el 2012 con esto y lo que dialogamos ayer con Marcelo Leira, ya tenés organizado el 2012 y podés pasar otro tema. Esto es bueno. Ya también Ernesto Semán te contó quién gana las elecciones en Estados Unidos. Vos que sos inversor, digamos, que estás puesto en Wall Street, vas sabiendo todas estas cosas, y entonces podés pasar a otros temas más interesantes, como por ejemplo, si vas a invitar a la bruja, a la cuñada, el domingo a tu casa, si vas a hacer asado, si no vas a hacer asado, que son temas, o si vas a ver la película de los Muppets, que me muero por ir a verla, y no hago a tiempo, y lo deploro severamente. El que vino y le dieron una bolilla parcial, ya hablaremos más en detalle con Néstor Restivo, que maneja más estos temas, pero el hombre que se vino desde el frío de España al calor de Argentina y que se ha pasteurizado, es el capo este, porque viste, pasar de, digamos, entra bajo cero a 40 es complicado, aun cuando vueles en primera. Es Anthony Brufau, el capo de YPF, que vino con la marcada intención de dialogar con la presidenta, y hasta ahora tuvo diálogos importantes, porque habló con el ministro de Economía, con el ministro de Planificación, Julio Evido, pero hasta ahí llegó. Poco se sabe de la reunión de ayer, después se irá conociendo, pero ahí hay un grado de tensión. A Brufau no lo invitaron ayer, por ejemplo al acto, en ese acto que evidentemente hubo puente extendido, digamos, bueno, ya este ya no juega para nosotros, digamos, estará dando vueltas. Va a ser uno de los temas del año, esté o no esté, es la agenda del comen Martín Rodríguez, la cuestión de YPF. ¿Quiénes irrumpen acá al estudio con una potencia digna de envidia, Gabriela? La potencia de las noticias, Mariel Ríos, Leonardo Lieberman en las voces, Sergio Seche en la coordinación. Por Nacional, Argentina se informa. 13, la temperatura en Buenos Aires 26 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado. En Tucumán 31 grados 6 décimos, la temperatura 61, el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Alberto Cantero destacó el mensaje presidencial por Malvinas. El director de Radio y Televisión Argentina, Alberto Cantero, ponderó el mensaje presidencial sobre Malvinas. El ex legislador nacional destacó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y su carácter de estadista al contribuir a la paz mundial y al diálogo con el Reino Unido. Así se expresaba por los micrófonos de Radio Nacional Córdoba. La presidenta volvió a demostrar el liderazgo y toda la dimensión de estadista que ella tiene, en un llamado a la paz y en un compromiso total con la libertad, con la democracia y con la soberanía, hizo una gran decisión, un decreto que abre archivos secretos, que fortalece la democracia. Realmente estuvimos muy contentos acompañando a la presidenta y sobre todo muy orgullosos de tener una decisión política tan amplia, ¿no? Ahí estaba toda la fuerza del trabajo, todo el peronismo, también estaba todo el arco opositor de todos los partidos. Aldomar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Se conocerá un documento con exigencias para las petroleras. Será elaborado por la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Expresará la necesidad de incrementar la producción nacional de petróleo y gas y establecerá un lineamiento para que sigan las empresas del sector. Más información desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, liderados por Martín Buzzi, se reunirán en Buenos Aires mañana para sentar las bases de un nuevo pacto federal de hidrocarburos. Aseguran que darán un mensaje claro a las petroleras, las cuales deben invertir más en el país, tal cual lo pidió incluso la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La reunión se realizará en la sede de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos y serán de la partida los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi, quien preside el organismo y es el encargado de lanzar la iniciativa por parte del Gobierno Nacional, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Formosa, la única que en principio enviará un representante en el lugar de Gildenfran, quien se recupera de una operación. Trascendió que el ministro de Planificación enviará en su lugar al secretario de Energía, Daniel Cameron, y a Roberto Barata, coordinador de Planificación. De acuerdo con números de la cartera de Energía, entre 2003 y 2010, la producción de petróleo disminuyó el 18% y la de gas un 8% con un agravante, la baja. La primera en la historia de la industria a lo largo de una década, se dio en un contexto de demanda interna creciente y precios internacionales en alza. Marcia González, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia. La radio pública. Deportes. Vía Twitter, el técnico de Boca, Julio César Falcioni, confirmó el equipo para el debut en el clausura frente a Olimpo de Bahía Blanca. Orión, Roncaglia, Schiavin, Saurralde y Clemente Rodríguez, Rivero, Somoza, Serviti, Riquelme, Mouchi y Zitanich. El tiempo. En Tucumán, la temperatura 31 grados 6 décimos, humedad 61%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Seguimos, pues, acá en el estudio de la radio pública. Hoy hace más calor acá que en la calle. O sea, que está bueno porque acá somos pocos, en la calle está lleno. ¿Qué días? Te cuento a vos, a todos los que nos están escuchando y llamando, proponiendo temas para consigna, que por ahí no pasamos al aire todos los temas musicales que vas proponiendo, porque eso toma, por ahí sube mucho tiempo, pero sí los anotamos, la producción los anota con enorme probidad, y Gabriel anota los que llegan por teléfono, y Gabriel anota los que llegan por Facebook, y los vamos a ir pasando. Por ejemplo, sin ir más lejos, y para demostrarlo. Sí, Hernán de Tolosa, que pidió Etiqueta Negra de Los Redondos, y acá está Etiqueta Negra. Venía rápido, muy rápido y se le... ¿Entra o no entra este tema en la consigna? Y hay un debate en el jurado. En general, decimos siempre, nosotros somos garantistas, lo que pide el público. Bueno, si el público lo pide. Después, un día vamos a hacer un seminario sobre esto, pero lo vamos a postergar para la semana que viene, porque si no, nos vamos a quedar sin audiencia. Mario Blecher está con nosotros por línea telefónica. Mario Blecher es economista, fue presidente del Banco Central de Argentina, tiene un máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén y un doctorado en la University de Chicago. Le agradecemos muchísimo habernos atendido, que si no entendemos mal, está fuera de Buenos Aires, está en Montevideo, no sabemos si sigue estando ahí. Blecher, Mario Weinfeld de este lado de la línea en la radio pública, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien en Montevideo. Bueno, me alegro. Queremos ir buceando, queremos por ahí ir explorando algunos atisbos sobre lo que podría ser el escenario económico de la Argentina 2012. Y ya que estamos, para empezar, preguntarle cómo es posible, en un mundo tan cambiante, hacer algo así parecido a diseñar un escenario? ¿Cuáles son las variables que toma un especialista como Mario Bleske para decir, yo entiendo que en tendencia estas van a ser algunas de las características, algunos de los indicadores de la economía argentina? ¿Cuáles son los 3, 4, 5 aspectos, no digo 6, 7, 8 para que no me saquen los amigos, que hay que tomar en cuenta, que hay que ponderar especialmente? ¿Cuáles son los indicadores más importantes? Bueno, yo creo que en principio hay que reconocer que la economía argentina es una economía que está, de una manera u otra, insertada en el mundo. Entonces necesitamos tener una serie de indicadores locales y una serie de indicadores internacionales, porque ambos van a afectar el resultado. En términos de los indicadores internacionales, básicamente lo que necesitamos saber es si el resto del mundo va a crecer o no va a crecer. Esa es una de las cuestiones importantes. Para la Argentina lo importante también es algunos puntos específicos dentro del resto del mundo, como de Brasil, como es China. ¿Qué va a pasar con el precio de los productos que nosotros exportamos? Esa es otra variable importante. ¿Y qué va a pasar con el precio del capital? Aun cuando estemos fuera del mercado de la deuda, es importante el costo de capital. Esas son las variables importantes externas, fundamentales. Obviamente podemos bucear mucho más, pero fundamentales. Dentro del campo local, yo creo que es importante, muy importante entender, los equilibrios básicos. Si vamos a poder mantener los equilibrios a nivel fiscal, que ha sido, uno de los pilares importantes del crecimiento, cómo va a resultar la tasa de cambio como consecuencia de los factores externos e internos, los resultados, las presiones que pueden llevar a aumentos de precios, como el tema salarial, y yo diría también de que es importante tener una cierta idea de las políticas energéticas y de las políticas distributivas que el gobierno quiera llevar a cabo, pero esas son políticas específicas, ¿no? Está bien. Y entonces, miraría todo ese conjunto, hay mucho más, pero eso me daría una buena idea de para dónde vamos, ¿no? A ver, lo vamos desagregando lo más radial que se pueda, en términos de divulgación. El escenario externo, entonces, Brasil, China, resto del mundo en materia de crecimiento. Sí, yo creo que el año que está en curso va a ser un año de menor crecimiento a nivel internacional que el año pasado, pero no un año de una recesión, abierta una situación como la que tuvimos después de Lehman Brothers, ¿no es cierto?, en el año 2008. O sea, no creo que pasemos, excepto algún accidente importante en Europa, que es el lugar más álgido, lógico, donde se puede esperar un accidente, creo que la situación va a ser no una situación de crisis, pero de menor crecimiento. Pero menor crecimiento me refiero a pocos puntos, ¿no? O sea, no vamos a estar en un crecimiento cero o un crecimiento demasiado magro. La economía americana se está recuperando, la economía de China va a tener un aterrizaje leve, como le llaman, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que en lugar de crecer 10% va a crecer 8,5%. No está mal, ¿no es cierto? O sea, no. Básicamente nos ayuda. Y la economía de Brasil, yo creo que está pasando un periodo complicado, pero creo que hacia la segunda mitad del año se va a recuperar, de forma que el escenario externo para nosotros no va a ser definitivamente tan favorable como ha sido el año pasado, el 2010, pero tampoco va a ser un escenario negativo. Yo no veo un escenario negativo para la Argentina a nivel externo. Lo que veo es que no nos va a empujar demasiado como lo hizo en otros periodos, pero tampoco nos va a frenar. El precio de las commodities que a nosotros nos importa, yo creo que o se va a mantener o va a subir. O sea, no veo un escenario externo muy negativo. Lo que no lo veo es que el crecimiento en la Argentina venga solo por la parte externa. Ajá. O sea, para eso tenemos que ya pasar a la parte doméstica. Claro. Y ahí las variables son, entre otras, inflación, manejo de los superávits, ¿cuáles son? Sí, yo creo que la inflación es un resultado, el tema más fundamental, a mi juicio, es el tema de mantener lo más posible los equilibrios domésticos que se vinieron manteniendo, ¿no? Sobre todo el tema fiscal, porque si el tema fiscal se contiene, si no hay déficit, tampoco va a haber necesidad de financiamiento monetario del Banco Central, ¿no es cierto? Claro. No vamos a necesitar, el gobierno no va a necesitar recurrir a la ANSES, ni al Banco Central, ni al Banco Nación, no va a necesitar recurrir a factores externos para financiarse, lo cual le va a poner un tope básico ya por empezar a la presión inflacionaria, lo cual es bueno. Y en ese sentido yo creo que se están tomando medidas en esa dirección. Todo el tema, toda la historia de los subsidios, sin tratar de entrar en la maraña, ¿no? Pero sí, viéndolo de afuera. Difícil, ¿no? Sí, bueno, bueno. No, pero digo, el neto. Exacto, sí. El neto. Sobrevolemos la maraña. Sí, pasemos por arriba porque es realmente complicado. Sí. Pero el neto es beneficioso para el presupuesto. Esa es la realidad. El gobierno va a ahorrar una cantidad importante de recursos en ese proceso, ¿no? Uh-huh. El primer impacto de esto, uno dice, bueno, sacar los subsidios, suben los precios, suben los costos, sube el precio de la electricidad, etcétera, tiene un efecto inflacionario. Pero ese es un efecto de muy corto plazo. El efecto, lo más importante es que con esto el gobierno ahorra muchos recursos en su presupuesto, ¿no? Uh-huh. Y entonces no necesita financiamiento monetario, lo cual creo que va a tender a hacer bajar las presiones inflacionarias. En esa dirección se va, creo, correctamente. Luego está el tema salarial, que yo veo que realmente hay una intención clara, ¿no es cierto?, de ponerle un tope a los incrementos salariales, porque que no vaya por arriba demasiado por arriba de la inflación. Porque si va demasiado por arriba de la inflación, es muy difícil evitar una espiral inflacionaria. Yo creo que el tema de la inflación, que es tan delicado acá porque tenemos un problema de medición, y nadie sabe exactamente, o nadie cree exactamente saberlo, cuál es la inflación, pero sea como sea, hay una cosa que es clara, que contrariamente a otros periodos en la Argentina, muchos otros periodos en la Argentina, la inflación no se dispara. No sabemos cuánto es exacto, pero no está descontrolada, ¿no? Uh-huh. Está alta, pero no descontrolada. Es probable que sea mucho más alta de lo que se dice, o claro, es probable que sea más baja de lo que muchos otros dicen. Correcto. Pero tampoco, lo importante es que no se dispara. O sea, es predecible, digamos, en buena medida. Sí, lo cual hace más fácil la negociación salarial, ¿no? Claro, en fin, que también tiene sus bemoles. Redondeando mucho y arriesgando, ¿qué imagina, qué escenario imagina, entonces, llevado de crecimiento y de posibilidades en Estados Unidos, en Europa, en Brasil y en Argentina? O sea, en Estados Unidos crecimiento bajo, en Europa estancamiento, recesión, ¿cómo es? Sí, en Estados Unidos un crecimiento relativamente bajo, pero no negativo, alrededor del 2.5%. Uh-huh. Es una recuperación y es, también un indicador de que la economía está saliendo de la situación complicada en la que entró en el 2008, ¿no? Uh-huh. El mercado laboral también está mejorando en Estados Unidos, está bajando el desempleo, o sea, que como que la probabilidad de crisis que emana de Estados Unidos es muy baja. Uh-huh. Luego, el crecimiento en Europa a nivel agregado, probablemente sea negativo, ¿no? Con una gran recesión en países de la periferia como Grecia y España y Portugal, problemas en Italia y con crecimiento en Alemania, pero en total, el complejo total de la zona del euro, y incluyendo, si queremos, Inglaterra, va a ser de crecimiento nulo o negativo. Uh-huh. De ahí no vamos a recibir ningún impacto positivo. Uh-huh. China, como decía, probablemente sí, de 8 y 8.5%, y Brasil tendrá un crecimiento menor al del año pasado. Yo no me arriesgaría demasiado los números, pero creo que tendrá en total, en promedio, un crecimiento de 3.5-4%. Y todo eso nos daría a nosotros un ambiente internacional relativamente positivo, aunque, como decía, no un viento de cola, pero un ambiente que no nos va a poner freno. Y en esas circunstancias yo creo que la economía argentina va a crecer por lo menos un 4%, por lo menos. Uh-huh. Pero probablemente un poco más, aunque, digamos, ahí hay bastante disidencia sobre el tema, pero por lo menos un 4% yo le doy de crecimiento a la economía argentina, con, como decía, presiones inflacionarias cayendo, no eliminadas, pero cayendo, y con una situación fiscal relativamente bajo control, ¿no? La pregunta que todo el mundo hace es qué pasa con la tasa de cambio. Bueno, en este momento yo creo que la tasa de cambio está también controlada, es una de las anclas para evitar, digamos, que haya ningún desborde inflacionario, pero aparte yo creo que en un periodo de negociación salarial es muy importante tratar de mantener la estabilidad en la tasa de cambio, porque a pesar de todo lo que ha pasado y de nuestra experiencia, todavía todos miden los salarios en términos de dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces es más difícil poder negociar estabilidad salarial en términos reales si el dólar no está quieto. Pero creo que será posible de alguna manera u otra, por lo menos durante el periodo de negociación, mantener el dólar quieto. Y eso sería más o menos lo que yo veo en este momento. Yo creo que es un panorama relativamente positivo, pero es un panorama en el que yo creo que hay que hay que estar siempre muy alerta, ¿no es cierto? Porque en realidad la pura verdad es de que los excedentes que teníamos nosotros se han venido agotando. Superávit fiscal no hay, yo estoy hablando de equilibrio. Superávit energético no hay, habrá que crearlo nuevamente. Hay un problema de que el tipo de cambio no se haga demasiado barato para que no perdamos competitividad. Hay que reconocer que capacidad ociosa prácticamente no hay, estamos trabajando en ocupación plena, ¿no es cierto? O sea, los excedentes en la economía se han terminado, ahora hay que estar mucho más alerta. Está muy bien. Mario Blecher, economista, expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. No, gracias, Mario. Un abrazo. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estás en la Radio Pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La Radio Pública tiene futuro. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 21 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública en Internet. Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Hola, se habla Silvia del Bolsón. Miren, en los años 90, Lady Di y sus hijos vinieron por acá, por Chubut, a Gaiman, donde hay una colonia galesa, y fueron recibidos con toda la pompa y circunstancia. Eso también es tener el corazón colonizado, diciendo que los galeses prácticamente los echaron de allá de Inglaterra. Bueno, gracias. Lilian Diana Garcilaso dice: muy buenas tardes a todos. Con lo del tema, ¿estamos buscando una canción para cantarle al niño Mauricio en el día de su aniversario? No sabía. No. Todo puede ser. Es más general, es más genérico, porque si no, nos quedamos sin tema. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Roberto Mario Nolano dice: qué bueno volver a escucharlos, aunque medio cortado por internet desde Catamarca. Saludos. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos juntando también todo lo que nos van diciendo. El otro día nos decía Ernesto Semán, nos definía cómo era el panorama político en Estados Unidos, la relativa debilidad de la oposición, ¿no? La falta de referentes fuertes, la tendencia, nos decía Semán, del sistema norteamericano a apuntar a que el presidente tenga dos mandatos. La tendencia, esto no lo pensaban los padres fundadores, se va dando cómo se consolida el sistema político, cómo funciona. Los presidentes van por la reelección en general. La ganan y por eso se entretienen tanto en el camino, como Kennedy, como Clinton. También buscan otro tipo de esparcimiento, porque bueno, van a estar 8 años en el mismo lugar, la tienen que pasar bien. Pero volviendo, lo que nos decía Semán es que hay un sesgo importante a favor de Barack Obama. ¿Qué nos dice Blecher? Va a haber crecimiento en Estados Unidos, terminó la etapa de recesión, va a haber crecimiento 1.5-2 puntos en un país de una economía poderosa. Es importante, más eso, más crecimiento de empleo. Uno la mira de afuera y dice, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer en estos casos? ¿Qué sugerencias para apuestas livianas? Si te apuestan un almuerzo, apostale Obama. Apostar con los amigos es bueno, está bien, no es adictivo, no gastes mucha guita, estamos hablando de un almuerzo, de algo así. Es un dinamizador keynesiano, porque vas a un restaurante, generás actividad, generás trabajo, distribuís la riqueza, porque le pagás al patrón alguna propina, dejás, está piola. Martín Rodríguez, te escuchamos. Bueno, Mario, los chistes los hago yo, ahora habla en serio. Bueno, gracias. Para empezar mi nuevo año estelar acá en la radio, se me había ocurrido hacer un picadito de temas que de alguna manera planteé en la agenda del 2012, ¿no? Algo poco ambicioso. Pero bueno, tres o cuatro cuestiones que me parecen interesantes y que se vieron un poco, que se vienen desarrollando. En un año que lo primero para decir el 2012 es que es un año no electoral, y eso ya no significa nada en la Argentina. En términos de cambio de temperatura política no significa nada. Por eso muchas veces pasa que hay elecciones donde dicen no hay clima electoral. El problema es que ya no hay tanta distinción entre un clima electoral y un clima no electoral, ¿no? los últimos años de la Argentina han dado una dinámica política tan fuerte y tan intensa que... El 2008 fue un año no electoral. Exactamente, y tal vez no hubo un año tan intenso en la democracia argentina, quizá, en términos casi globales, porque ocupó todo el año, como 2008. Así que viene al caso. Esta es la primera distinción de este año. El segundo tema que aparece, que es este y que va, por lo menos va a ocupar el tiempo, es decir, la previa al 2 de abril, y después el tiempo de la guerra hasta el fin de la guerra. Es decir, la mitad del año va a estar dominado por la revisión de Malvinas. Y a mí me parece que es un tema, obviamente recién Sergio hizo una columna, y vos, Mario, también lo hablaste al principio, no quisiera sobreabundar. Hay como dos cuestiones que a mí me parecen y que pienso alrededor. La primera es que en la Argentina es difícil, y esto me parece que Sergio lo plantea, es difícil separar, es difícil decir, bueno, hasta acá soberanía, hasta acá Malvinas, reclamo histórico, acá la dictadura, ahí la guerra. Es decir, como si uno pudiese... separar, limpiar cada tema y dejarlo intacto. Y todos sabemos que los temas y las cuestiones, las condiciones históricas mezclan, ¿no? Y producen Malvinas, el tema Malvinas es un producto histórico donde aparecen todas esas cosas mezcladas y es difícil decir dónde empieza y dónde termina una cosa, ¿no? Tenemos el dilema Giachino, que es casi un dilema de Estado. Es decir, es un héroe porque peleó y a la vez hay comprobadas pruebas de que fue un torturador. Y entonces lo peleó, murió en la cinta. Murió, fue incluso, claro. No sé si uno de los primeros. Fue el primero. El primer muerto, y a la vez era un hombre que se sabe que pertenecía a la represión. Entonces, ahí aparece una cuestión compleja. Una cosa que se me ocurre es que Malvinas, la guerra construye lo que nosotros perdimos. Es decir, la guerra de algún modo es inevitable, y es y en esto el historiador Federico Lorenz acentúa en términos de no poder separar Malvinas de las condiciones de la guerra, condiciones históricas que produjo la guerra, y es que de algún modo la guerra, es decir, un país como la Argentina, que desde 1830, es decir, desde el siglo XIX aparece como una suerte de dibujo incompleto, ¿no?, de círculo que no cierra porque tiene ese enclave colonial ahí que no le permite aparentemente, ¿no?, digamos, en una visión geográfica muy elemental, pero que también así nos lo enseñaron en las escuelas, aparece como una cosa que no cierra, pero lo que perdimos en términos de dolor y de trauma histórico, lo construimos. Fue una guerra a la que fuimos y le pusimos el precio de esas vidas. Y eso me parece es un tema que también hace difícil esta separación. Y hace difícil, y yo creo que la decisión de la presidenta de haber puesto el informe Rattenbach en el centro del problema Malvinas, de algún modo no es ayuda. Ayuda, y me parece que cristaliza aún más la dificultad de hacer una síntesis. Una síntesis que calme a todos, ¿no? Es decir, un país que discute incluso quién fue excombatiente y quién no. Tal vez, vos, Mario, si lo decía fuera de micrófono, no haya sido una cuestión en el mundo, que no esté tan claro, pero a la vez algo sobre lo que no hay números o posiciones definitivas. Y me parece que Malvina eso va a dominar todo el año y todo el debate. Es uno de los temas de Estado, quedó claro. La primera, cuando uno te dice en la Argentina hay cuatro o cinco temas de Estado y que nos tenemos que sentar a discutir, bueno, hay algo que evidentemente ya no hace falta sentarse a discutir en términos de ponerlo o no como tema de Estado. La primera línea del acto de ayer sella que es una cuestión de Estado. La otra cuestión de este año me parece que es la CGT, y a mí se me ocurrió una cosa que es que va más allá de la decisión o la posible sucesión de Moyano, ¿no? Y que me parece que el gobierno ha elegido una distancia con el sindicalismo. Y que en todo caso, la tensión va a ser el equilibrio que va a dominar. Esté Moyano, cosa que tampoco es definitiva, que no lo vaya a estar en la conducción de la CGT, o haya una sucesión. Me parece que lo que el gobierno maneja en un año de gestión de crisis, o de la crisis internacional y de la improbabilidad de qué modo va a impactar, es que va a haber mayor distancia con la CGT y que se va a elegir eso como camino. En cuanto a la oposición política en la Argentina, me parece que sigue, uno diría, yo a mí no me interesan los temas de análisis de medios, no es lo mío, digamos, pero me parece que hay un cepo de Clarín que sigue siendo, es decir, en la Argentina para que exista una oposición política necesariamente va a necesitar una autonomización discursiva y de agenda sobre el conflicto que sigue dominando la política, que es la tensión entre el gobierno y Clarín, y eso es dominante, incluso a veces hasta, digamos, contra la propia voluntad específica de los actores. Sigue dominando por lo menos el discurso político, ¿no es cierto? Sí, permitime un pequeño agregado, una pastillita. En este año va a haber resoluciones judiciales y administrativas, pero sobre todo judiciales y administrativas relevantes en esta materia, o sea, la Corte un poco durmió, sí, sobre algún fallo. La aplicación de la ley. Claro, sobre la aplicación de la ley de medios. La Corte durmió un fallo porque el año pasado más bien tuvo la decisión. La Corte también decide esas cosas, ¿no? Y yo creo que hace bien, pero en cualquier caso es interesante decirlo. La Corte es un poder político. El año pasado alivió la posibilidad de dictar fallos en asuntos que movieran mucho la política doméstica e interfirieran con la campaña electoral. No, que, y los jueces no deberían dictar el fallo dos días antes de las elecciones, fuera como fuera, no. No deberían, no deberían. Justamente deberían ser ponderados, prudentes en un poder de Estado y hacerlo. Esto también, ahora, digo, esto también quiere decir que la Corte hace política, a veces a uno le gusta cómo lo hace, en este caso yo lo subrayo, en otro no. Ahora, en el año no electoral que señaló Martín Rodríguez, algunas decisiones pronto, tal vez primer trimestre, va a tener que tomar. Después me parece que, fuera de eso, y digamos, ligado al rol de la oposición, aparecen temas alternativos que van tomando fuerza. Uno es lo de la megaminería. Al principio, la megaminería parecía un... O sea, eran explotaciones en las remotas cordilleras y eran un tema fundamentalmente urbano, ¿no? Es decir, uno decía, Pino Solanas, más habló de la megaminería, más se afincó y echó raíz en la ciudad, ¿no? Es decir, la ecología como parte de una agenda y de una militancia que tiene más de urbanista, o sea, que compromete más, a uno imagina, clases medias urbanas con preocupaciones ambientales, que a las poblaciones locales, que en tal caso hasta pueden llegar a ser, como lo son, yo conocí en San Juan, beneficiarias de esas explotaciones y de esas inversiones. No obstante, el tema me parece que ya desbordó incluso ese análisis un poco simple que yo puedo hacer. Y ahí me parece que entra también en juego algo donde ayer, cuando el presidente hablaba de la soberanía, de los recursos naturales, aparece, uno diría, bueno, aparece un reverso en eso, en la palabra soberanía, en la imantación que produce esa palabra. También uno podría decir, bueno, de algún modo pega y reconfigura la preocupación ambiental sobre lo que se hace o las explotaciones de nuestra cordillera, amén de que no suscribiría a ninguna cuestión ambientalista pura. Y ayer decía, creo que Rolfo Terráneo, ¿no?, decía algo así como el ecologismo fanático o algo así, que la verdad que, bueno, si uno imagina ríos puros de agua cristalina, verdes praderas y árboles frondosos rodeados de hambrientos, ¿no? Porque la verdad que estoy forzando una descripción. Está claro que la ecología puede llegar a ser mucho más complejo que eso, o el ambientalismo en tal caso, pero una vez se imagina, como le pasó al Diego Coplanacu, ¿no?, que en Cosquín pidió por la megaminería, todos aplaudieron, cuando dijo algo de la soja transgénica, los aplausos fueron mucho menores, ¿no?, en el público de Cosquín. Una cuestión ahí, de un punto de vista que yo digo siempre, digo, lo que a mí me parece que ahí se pone en juego, sobre todo si hay reacciones populares importantes, ya no es tanto la validez técnica o rigurosa de la demanda, que es una cuestión discutible, cuanto al principio democrático. Si la población de Famatina no quiere, claro, no quiere explotar el oro, pues bien, hay una cuestión democrática que no lo explote. Le irá peor económicamente a Famatina y que se jorobe, que se hagan cargo de su destino. La Argentina deja de hacer... Yo no soy para nada un convencido de esos discursos, ni creo en todas sus premisas. Ahora, hay algo que sí me parece interesante, por ejemplo, la Argentina, por ejemplo, toma la decisión de no tener un tipo de competitividad determinada, que, como... por ejemplo, de competir con China a partir de los salarios. Por ejemplo, o sea, la Argentina pretende tener una legislación laboral y unos salarios que no hay en China. Entonces, en China, hacer una camisa es más barato que la Argentina. No hay forma, no hay modo. Determinadas industrias, que se llama mano de obra intensiva, donde el trabajo es muy importante, es más toraba. ¿Cómo haces? Entonces, ¿qué hace la Argentina? Baja el salario a niveles chinos, dice, vamos a cambiar la paritaria, y en lugar de pagar 3.000 por mes, es escudilla de arroz, digamos, ¿no?, una escudilla de arroz, un wok de vegetales, ¿no?, por mes, y no lo hace. ¿Por qué? Porque el país decide eso. El país decide, ¿no? Uno puede decir, vamos a dejar el oro bajo, pongamos en términos extremos, vamos a dejar el oro bajo tierra, pues bien. Si las poblaciones de las provincias concernidas, que son las que tienen, por una imperfecta constitución que tenemos, pero que es la constitución, tienen el dominio sobre esos bienes, resuelven hacerlo, y lo vamos a hacer, como nos perderemos algunas cosas por elegir otras. La vida es difícil, a veces uno elige tema complejísimo de todas formas, y tema en que sin duda las poblaciones van a decir mucho y va a haber, y los gobiernos van a tener que afinar la mira. De cualquier forma, en San Juan ha pasado algo que también se ve. Gioja mantuvo la línea, ha sido denunciado por todas partes, fue reelecto hace muy poquito. En San Juan no ha habido las reacciones que ha habido en La Rioja. ¿Por qué? Dios dirá. Seguro. Bueno, es un ejemplo, quiero decir, a un gobierno con la capacidad, digamos, totalizadora, como el del kirchnerismo, es decir, lo que van floreciendo son temas muy puntuales que no hacen sistema. Si uno tiene la sensación de que reclamos que pueden ir del INDEC a la mega minería y cada uno en su potencia, en su propia intensidad, pero no hacen sistema, y ese es el problema que tiene la oposición. No tiene la capacidad. Para estar a la altura de la oposición al kirchnerismo hay que tener la capacidad y la fuerza y la contundencia para estar a esa altura. Es decir, no se puede ser socialdemócrata frente al kirchnerismo, hay que ser un fanático socialdemócrata, que es casi oximorónico, pero tendría uno que ser verdaderamente conquistar corazones y no creer que por simple ecuación mental se puede generar una alternativa. Lo último que digo es que me parece que, y esto sí es una cosa que a mí me interesa mucho pensar, desde lo habíamos hablado otras veces, algunas características del liderazgo de Cristina, y uno, no por morbosidad, pero sí por una cuestión de la búsqueda de claridad, uno lo pone un poco o lo contrasta un poco con lo que eran las características del liderazgo de Néstor Kirchner. Y hay algo en el liderazgo de Cristina que me parece que tiende a generar menos sistema movimentista y mayor distancia entre los actores. Y uno aparece, ahí me parece que aparece en su prédica, una identificación de la presidenta de todos, ¿no? Y en esto mojarle un poquito la oreja al sindicalismo, en tanto presentarse con un 54% de votos, del cual seguramente una gran mayoría pertenecen a los trabajadores de este país, y sin embargo producir también un efecto menos movimentista y mayor distancia entre los actores. A eso, a esa situación, me parece que un peronismo clásico de gobernadores, un peronismo del conurbano bonaerense y un peronismo sindical están un poco más condenados a un funcionamiento más distante, más frío, donde van a aparecer y van a florecer, como ya aparecen, las luchas de intereses. Martín Rodríguez. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 36 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie. Por la radio pública. Mario y equipo, buenas tardes. Voy a dejar una reflexión irónica. La verdad que esto es que no hayan exonerado ya o separado a la señora paraguaya que trabajaba en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Cultura de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad, y la hija de la policía metropolitana que tenía esta cocina de cocaína, eso indica que el jefe de gobierno no es xenófobo, tenía una empleada paraguaya. ¿Qué les parece? Una joyita, la metropolitana. Vamos. Dolores Vázquez dice: Mario, muy buena tu nota de hoy, el programa impecable, gracias por estar. Y la Fundación Enlace, que es Alejandro Falcó, quien nos envió una nota, dice: hola Mario y equipo, un gustazo tenerlos otra vez en el éter que llega a nuestros oídos, salute, y nos envía un artículo sobre el tema de minería y educación ambiental. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Pedazo de tema todo ese de la minería a cielo abierto, una pueblada importantísima en Famatina, ¿no? Y ahora el gobierno riojano está empeñado en buscar aquello que se llama, bueno, la licencia social, ¿no? La aprobación, ¿no? Dice, bueno, está haciendo campaña. Uno mira de afuera, estamos a una distancia de La Rioja, yo no conozco el tejido cotidiano, no sé cómo están las cosas. Por tendencia, por lo que maneja uno en estos casos, me gusta cuando habla con uno, con un entrevistado como Mario Blecher, dice, bueno, ¿qué es un escenario? Es eso. Vos mirás las tendencias, mirás datos duros, mirás datos relativos y a partir de eso armás la proyección. La proyección siempre es relativa. Por tendencia, por comparación, por precedente, yo levanto plata que Berrea no va a poder convencer a ese conjunto de vecinos que está muy, muy convencido. Contrario. Y estoy más seguro de que de eso que de la firme de la indiscutibilidad de las afirmaciones de la protesta. Ahí las miro a veces, algunas por lo menos de los planteos me parecen por ahí menos claros, aparte son cuestiones muy difíciles de zanjar. Si uno dice que van a gastar 100, las cifras que digo son falsas, pero yo la digo con fines pedagógicos, yo dice que se van a gastar 100 litros de agua, ¿no? Y otros dicen hasta 100 millones de hectolitros, digamos, ¿no? Es decir, la doble, el profano está un poco perdido en esto realmente, pero a mí insisto, a mí el aspecto democrático republicano me parece central. Bueno, digo, si hay un gran debate, bueno, que la sociedad lo resuelva, qué sé yo. Hugo Moreno es un politólogo argentino, vive en París, situación en general envidiable, lo está pasando fresco en estos días, es profesor universitario de Ciencias Políticas de París 8, está ahí desde hace muchísimos años, desde los tiempos de la dictadura. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, Hugo. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en la Radio Pública de Argentina, buenas tardes para nosotros, y también para vos, aunque debe estar oscuro y frío por ahí. Bueno, encantado, Mario, aquí estamos con mucho, mucho frío y con nieve. Claro. Un invierno siberiano atrasado, que llegó atrasado. Uh-huh. Hugo, lo que... muy, muy frío. Muy, muy frío. Lo que queríamos pedirte es, para un público argentino, para un público que es politizado y que tiene información, pero que tal vez no está al tanto de los detalles de la política doméstica francesa, ¿cómo ves vos precisamente el escenario de las elecciones de este año, en la que, digamos, pone en juego su continuidad el presidente Sarkozy? ¿Cómo anda Sarkozy? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Qué ves del candidato socialista François Hollande? ¿Cómo andan los Le Pen, que siempre joroban por ahí, en un país donde hay sistema de doble vuelta? ¿Nos vas contando las grandes líneas y te vamos preguntando? ¿Te parece, Moreno? Me parece bien, sí. Bueno. No hay problema. Comienzo yo. Comenzá vos, entonces. ¿Cómo, bueno, digo, si bueno. tuviera, si te preguntara a bocajarro, que es lo que le preguntamos a todos para que luego expliquen. Acá tenemos que hacer una apuesta, apostar un almuerzo a ver quién gana las elecciones en Francia. ¿Qué bueno. primer consejo nos das? Rapidito, así. Bueno. A mano alzada, después explicás. Los pronósticos electorales a menos de tres meses, aún así, son siempre como los pronósticos del clima, ¿no? ¿No es cierto? Sí, son muy aproximativos. Por supuesto. Tu olfato... Por el momento esto se está vislumbrando de esta manera. Uh-huh. Lo más importante es evidentemente el rechazo generalizado, muy fuerte, al actual gobierno de Nicolás Sarkozy. Uh-huh. Nicolás Sarkozy, que no es todavía candidato a presidente, pero se está moviendo impetuosamente en ese sentido, recoge en todos los sondeos que se están haciendo, no más del 22 o 23, por ahí algunos dicen 24% de votos, uh-huh. para el primer turno en abril del 12, ¿no? Sí. De aquí menos de 3. El candidato socialista, François Hollande, aumenta un poquito de votos, a pesar de la situación actual, con unos 35% de pronósticos favorables a él, ¿no? Lo sigue... lo que tú decías es que es la señora Le Pen, uh-huh. te digo señora porque de alguna por un problema de delicadeza uh-huh. humana, la Marine Le Pen, que viene a ser la hija de sí. La sí. hija del fundador del Frente Nacional, uh-huh. Que tiene un partido de extrema derecha, como ustedes saben, como vos claro. sabes muy bien, de extrema derecha, xenófobo, con raíces y sectores fascistas. Claro. Aunque no sea un partido fascista exactamente, es un error llamado fascista. Uh-huh. Pero es un partido xenófobo, nacionalista, retrógrado, uh-huh. pero recoge entre el 18 y el 20% de las opciones de voto. Uh-huh. Y una cosa impresionante que una parte de esos votos son votos de las clases populares. Claro. Es decir, de obreros y empleados. Que ven el, sobre todo, te pregunto, sobre todo que ven en la inmigración, ¿no? Que ven en la inmigración competidores, invasores, ¿no es cierto? Eso es una parte de por ahí de esa respuesta. Sí, es una parte de la sociedad francesa, ¿no es cierto? Uh-huh. De Asia Europea, que en periodo de crisis siempre le aparece un chivo expiatorio que hay que hacer pagarlo el precio de las crisis. Esto está tratando de ser utilizado por el grupo Sarkozy, por el partido, la UMP, sí. El partido de Sarkozy, el gobierno de Sarkozy, que tiene en su interior un grupo consistente, sólido, no solo de derecha, sino de derecha dura, ajá, como el ministro del Interior, Claude Leguian, que acaba de hacer esa declaración diciendo que no todas las civilizaciones son iguales, que la civilización cristiana y occidental es superior al Islam y a esas barbaridades que ha dicho, que ha desatado una polémica. Tienen 60 diputados del partido reagrupados en una especie de fracción que se llama Derecha Radical, que tiene las posiciones muy, muy parecidas a las posiciones que defiende Marine Le Pen. Marine Le Pen atrae votos también porque se presenta de una manera naturalmente engañadora, demagógica, como una candidata antisistema. Ajá. Ella dice, bueno, todos son podridos, aprovecha esto, que eso como lo mismo que los años 30, ¿no? Uh-huh. 1930, es decir, todos son podridos, todos son corruptos, izquierda y derecha es lo mismo, claro. La única alternativa soy yo, somos nosotros. Al fin y al cabo ella tiene la ventaja que ella no, que su partido no ha gobernado Francia nunca, a diferencia de los demás. Claro, claro. A diferencia de los competidores. Entonces, es cierto que hay un descontento muy grande contra Sarkozy, y también hay una cierta desconfianza hacia el Partido Socialista, que es, como es sabido, un partido social liberal, digamos, que no tiene un programa radicalmente diferente al programa de la derecha neoliberal, aunque es más progresista en muchísimos aspectos, naturalmente. No es lo mismo la derecha que la izquierda, digamos, aún esta izquierda neoliberal. A la izquierda de Holanda aparece la figura de dos figuras, digamos, no a la izquierda de Holanda, pero a la izquierda de Sarkozy aparece, si se puede llamar así, una figura que es Bayrou, un centrista de origen de la derecha, que acredita 14-15% de votos. Ajá. Representante de una corriente apoyada por un sector de Iglesia Católica históricamente. Uh-huh. Y después a la izquierda del Partido Socialista, pero que van a apoyar en el segundo turno al Partido Socialista, está este frente de la izquierda, dirigido en este momento, que tiene como candidato al antiguo senador socialista Jean-Luc Mélenchon, que está acreditado entre 8-9% de votos. Estamos hablando de un escenario entonces muy complejo, muy complejo. Bueno, muy complejo. Estos son los cinco. Esos son los cinco, digamos, que más votos tienen, y estamos hablando de un escenario de balotaje. O sea, ninguno va a, de lo que estás diciendo es, salvo que ocurra una hecatombe, ninguno va a sacar el 50% para ir a segunda vuelta. No, segunda vuelta y seguro. Claro, segunda vuelta y ahí va a haber que ver cómo se polariza y demás. Te hago una pregunta más, Hugo Moreno, de difícil respuesta, pero te pido, digamos, una síntesis orientadora, que es, Sarkozy ha hecho un culto, sin duda, de mostrar su ligazón a Angela Merkel, o sea, ¿no es cierto? Es decir, permanentemente, es decir, aparecen juntos, dictan, ¿no? Es decir, dictan cátedra juntos, se habla, ¿no?, en los medios, y hasta acá ha llegado esto de Mercosí, ¿no es cierto?, de una especie como de conjunción, digamos, que da el liderazgo a Europa, siendo que evidentemente, digamos, la locomotora de ese liderazgo es Alemania por un lado y Merkel por otro. ¿Cómo funciona esto en la política francesa? ¿Quiénes apoyan eso? ¿A quiénes le cae bien eso? Por supuesto, te pido una respuesta en trazos gruesos y en dos minutos. Así que pero lo que te quiero decir, ¿quiénes es un núcleo que lo torna atractivo a Sarkozy, que lo tira para abajo, que le resta? ¿Cómo lo lees vos? Bueno, en realidad es un sometimiento de Francia, del gobierno francés, al diktat que impone esta señora, la canciller alemana, que es la jefa de la primera potencia europea, ¿no? Claro. Es un sometimiento, es un negocio, negocio. Yo te apoyo, vos me apoyás. Ella acaba de pasar el fin de semana aquí en Francia haciendo campaña por Sarkozy públicamente, ocupando espacios y apoyando a Sarkozy, ¿no? se presentan como los salvadores de esta Europa que se está hundiendo, ¿no? En medio de esta crisis que ya golpea profundamente Grecia, Italia, Portugal, España, Irlanda, y que está a las puertas de Francia también, ¿no? Hay que tener en cuenta que la crisis es muy grave, aquí la crisis económica, yo sigo la prensa argentina, así que veo que hay información que circula, la crisis es grave, a veces me parece que se exagera un poco, pero la crisis es muy grave, la crisis nosotros, puede conducir a cualquier cosa. Nosotros los argentinos en general tendemos a traducir un poco linealmente esa crisis como un preludio de un equivalente del 2001 que no tiene por qué ocurrir. Sí, en otros sí. países que tienen otra historia, otro avance, otro estado, digamos, otra distribución de la riqueza. Si la Argentina se fue al infierno, porque desde el séptimo sótano, digamos, Europa no está en el mismo punto. Claro. Entonces, Francia es la quinta potencia. Claro. Pero bueno, ahora tiene oficialmente, la semana pasada, fíjate que el INSEE, que sería el INDEC de francés, quizás con más sí, precisión, un poco más, sí. da 2.900.000 casi desocupados. Ajá. Es decir, entre 9 y 10% de la población. Son los que están registrados. Claro. Pero si sumás los que están buscando trabajo, que trabajan en negro, abandonaron ya de registrarse porque se cansaron, se calcula que la desocupación está llegando a Francia al 15%. Esto, y entre los jóvenes es terrible. No es todavía España, donde hay un 22, 23% desocupado, pero es una situación grave. Hay una pérdida de esperanza. Uh-huh. Eso puede favorecer una abstención muy grande electoral. Ah. Hay que tener en cuenta este dato de la abstención, que es difícil de manejarlo, ¿no? Claro. Puede haber una abstención muy grande. Uh-huh. Pero también favorece Hollande. Porque los socialistas de todas maneras representan históricamente en la tradición francesa, representan al menos la defensa de algunos de las conquistas de otra época, desde la resistencia, la lucha antifascista, la resistencia, el Frente Popular de antes de la guerra, hasta las conquistas que se obtuvieron en el primer periodo del gobierno de François Mitterrand. Uh-huh, está muy eso bien. La gente no lo olvida tampoco, sobre todo cuando hay un ataque tan brutal contra conquistas históricas de un siglo atrás, ¿no? Está claro. El código del trabajo que está siendo desmantelado totalmente, hay una huelga de Air France ahora importantísima a causa de eso, ¿no? Uh-huh. Desmantelando el código del trabajo, restringiendo las libertades democráticas, bueno, es toda la situación que ustedes conocen. Desde luego. Hugo Moreno, te agradecemos mucho, vamos a volver a comunicarnos más adelante a medida que avance. Bueno, soy yo el que agradece siempre y le doy un gran saludo, que la pasen lo mejor posible con el calor. Hugo Moreno es un politólogo argentino, vive en París, estuvo con nosotros acá en la Radio Pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Mario y equipo, Juan de Jocolí, Mendoza, quería agradecerles como siempre que hayan vuelto al aire y los estamos escuchando desde Mendoza. Nos alegramos mucho que Radio Nacional Mendoza haya decidido transmitirlos acá también, así podemos gozar de todo lo que nos cuentan y todo lo que nos informan. Así que un gran abrazo a todos. Sí, me enteré el otro día, vi por ahí que Radio Nacional Mendoza nos pasa todos los días. Un saludo cariñosísimo a todos los oyentes de Mendoza. Y quiero creer que entre ellos hay 4 o 5 amigos del alma que tengo en Mendoza, que por lo menos 2 han de estar escuchándome antes de la siesta, no joroba, no interfiere. Ramón Daniel Patterson dice, festejo futbolista, en la tribuna me reencontré con ustedes, salud gente de pie. Muy bien. Muy bien, vamos a escuchar, entonces estuvimos hoy estuvo con nosotros Hugo Moreno, habló de la selección de Francia, nosotros vamos juntando y vamos haciendo. Yo empiezo a levantar apuesta, apostaguita, porque todo esto, todos hablan y te explican, dicen, basta. Hollande va a ganar en Francia, va a sufrir el tipo, va a sufrir, pero va a ganar. Después, ¿cómo le va a ir? Ahí apuesto menos. El tipo va a ganar, recojo apuestas, almuerzo, el que quiera llamar, por línea privada, dejo un almuerzo, restaurante, digamos, tres tenedores y pico, bodegones buenos, que es donde puede ir un periodista que vive de su trabajo. Obama va a ganar en Estados Unidos, Hugo Chávez va a ganar, más cómodo aún que Obama, en elecciones directas. Aparte, el sistema de Estados Unidos es el sistema más capcioso de las repúblicas, el sistema más capcioso y más complicado es el de Estados Unidos. Tanto que, en definitiva, si ganás, digo, a esta altura está tan estructurado, no es que la gente no vote, sí que vota, pero está tan estructurado, y como el sistema es que cuando vos ganás un estado es indirecto, y cuando ganás un estado te quedás con todos los electores. Entonces vos, por ejemplo, California no se juega porque es demócrata, ya está, listo, fuiste, qué sé yo. Hay una cantidad de estados que son republicanos, entonces todo hay que ir a Ohio y Florida y conseguir voto. Y todo lo demás no importa, está raro. No debe ser exactamente así, debe ser un poquito más complicado, pero algo de eso. Obama va a ganar, Hugo Chávez va a ganar, holgado, recojo apuestas. Me puedo equivocar. Yo creo que la economía argentina va a crecer por lo menos un 4%. Ahora sí, perdón, volvé, te hice un amague. Nunca, cuando jugues con un argentino, nunca te muevas al primer movimiento, es amague. Te hice un amague, ahora vamos a ir con el tramo, la frase del día de Mario Blecher, un economista, un hombre que fue presidente del Banco Central, un hombre de establishment económico, de formación, digamos, un hombre que ha estudiado afuera, que tiene muchos lazos afuera, que ha estado mucho tiempo fuera de la Argentina, pero que tiene pensamiento propio, rarísimo entre los economistas, entre la, digamos, la corporación de economistas, y sobre todo la corporación de economistas que no son, digamos, que son críticos de este gobierno, o que no tienen ningún alineamiento particular, pero que, como también muchos sectores de la oposición, parecen responder a un estereotipo. Blecher no es así y eso lo hace interesante. Lo escuchamos. Yo creo que la economía argentina va a crecer por lo menos un 4%, por lo menos. Pero probablemente un poco más. Decía, presiones inflacionarias cayendo, no eliminadas, pero cayendo. Y una situación fiscal relativamente bajo control, ¿no? Una pregunta que todo el mundo hace es qué pasa con la tasa de cambio. Bueno, en este momento yo creo que la tasa de cambio está también controlada. Es una de las anclas para evitar, digamos, que haya ningún desborde inflacionario, pero aparte yo creo que en un periodo de negociación salarial es muy importante tratar de mantener la estabilidad en la tasa de cambio, porque a pesar de todo lo que ha pasado y de nuestra experiencia, todavía todos miden los salarios en términos de dólares, ¿no? Entonces es más difícil poder negociar estabilidad salarial en términos reales si el dólar no está quieto. Lo que yo creo que un panorama relativamente positivo. Y empezamos a irnos, volvemos mañana, estamos con Sergio Viñeschi en la mesa, a la espera de que vuelvan Nora Beiras y Fernando Piana. Mañana están Luis Alberto Quevedo y Mariana Enríquez con sus respectivas columnas. Tema que responde a la consigna de hoy lo pidió Francisco del Abasto, Mari Posita, Ariel Ardit. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por habernos escuchado. Viene el maestro Larrea. Si te vas, sos un gil. Su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita. La muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes.